su radiorrevista dominical, Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todas y todos a este vuelo número 98 de su revista de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasquileando, de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos a quienes están conectándose ya a la señal de 940 AM a www.radiocce.com y también a la transmisión en redes sociales, principalmente en Facebook. Estamos como Red Com Comunicadores. Soy Chasqui Milenario, agradecido a todas y todos por este nuevo domingo en el cual nosotros estamos con la juventud desde la Armenia Conocoto. Estamos con una sorpresa, con un joven poeta que ya lo vamos a presentar, pero mientras tanto vamos a presentar a nuestra compañera, a Katy Rojas. Bienvenida, Katy, a este vuelo número 98. ¿Qué tal? Buenas tardes, Chasqui Milenario. Buenas tardes a todos quienes están escuchándonos a través de la señal de 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Estamos muy contentos porque hoy vamos a escuchar nuevas voces. Vamos a escuchar y a honrar justamente la palabra a través de la poesía. Entonces vamos a dar inicio, sean bienvenidos y bienvenidas a este vuelo número 98. Este vuelo mágico, místico, musical empieza de esta manera. Nosotros estamos viviendo una época neoliberal, una época en la cual nosotros deberíamos estar en las calles luchando por nuestro pueblo, como lo hicimos en la caída de Abdalá Bucaram, en la caída de Lucio Gutiérrez y en la caída de Yamil Mahuad. ¿Qué esperamos, pueblo, que no nos levantamos? Y si de nosotros depende, pues vamos con la primera canción, esta canción anarquista de 1936. 1938, que dice: a la huelga, empezamos así. Señor Lenin Moreno, usted no me representa, usted va a caer más temprano que tarde. Vamos con esta canción que dice: a la huelga, canción anarquista en el vuelo número 98 de Chasquileando. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, día, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga, día, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga, diez, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga, diez, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos. Bueno, escuchábamos esta canción canción anarquista de 1936-1938, A la huelga, compañeros, a propósito de esta jornada desde el 15 al 17 de julio, al 19 de julio, una jornada de protesta en contra de la carta de intención que está firmando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, donde se exige, se pide despidos y romper con muchos beneficios que la clase trabajadora ha obtenido en base a la lucha por generaciones, ni siquiera por meses, sino por años, decenas, lustros, ¿no? Bueno, estamos en este momento no tan bueno para nuestra sociedad, pero vamos a continuar. Y vamos a continuar con algo muy importante, algo muy alegre. Tenemos un joven poeta y quiero, Katy, que usted le presente a nuestro querido invitado. Bueno, la tarde de hoy hemos decidido cambiar un poco la tónica de que hemos venido haciendo justamente presentando artistas en la parte cultural, y eso hoy vamos a presentar a un joven poeta. Él es Andrés Flores Vadillo, tiene 16 años, nació un 5 de junio del 2003 en Quito y actualmente sigue residiendo aquí. Tiene tres hermanos mayores, Fiamma, Alexei y la menor Thais. Su madre es Maida Vadillo y su padre Arturo Flores. Actualmente sigue cursando el bachillerato. Muy buenas tardes, André. Queremos darte la bienvenida acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura, que es una casa que acoge a todos los artistas y poetas. Queremos que tú también te presentes y nos cuentes un poco acerca de tu vida. ¿Quién es André Vadillo? Buenas tardes, gracias por la bienvenida. Quisiera empezar a hablar sobre cómo escribí, cuándo empecé a escribir. Siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado inventar historias y crear algo nuevo que nunca antes haya escrito. Creo que la primera vez que comencé a escribir tenía 8 años y fue una historia que nunca dio frutos, pero siempre me encantaba distraerme haciendo eso. Y de ahí poco a poco seguía leyendo, madurando, hasta que un día, por mi clase de lenguaje, nos mandaron a escribir un poema. El poema era obligatoriamente de amor. Y así fue como todo empezó. Fue como fui construyendo más cosas, libros, poemas y otras historias. Ya, cuéntanos, ¿qué es para ti la poesía? Para mí la poesía creo que es la expresión de cualquier clase de sentimiento. Puede ser amor, odio, venganza, extrañar a alguien. No creo que la poesía tenga solo un concepto lineo y recto. Creo que puede expandirse a muchas otras ideas. Ya, por lo general, ¿qué temática abordas tú en la poesía? Creo que no tengo una temática específica. Creo que es mucho de sentimientos y mucho de mis propias experiencias personales, lo que va pasando día a día y así. Ya. También sabemos que aparte de escribir, te gustan otras artes como dibujar, como pintar. ¿Quién fue la persona que te inculcó en estas artes? Yo creo que siempre ha sido mi familia. Siempre he recibido un gran apoyo por parte de mis hermanos y mis padres. Siempre me han enseñado que no estamos en un mundo en el que ser arquitecto, ser doctor, ser cosas rectas sea lo único que existe. Y creo que también viene mucho de mi anterior escuela, ya que ahí nos enseñaba mucho sobre música, sobre literatura y actuar. Entonces creo que viene mucho de muchas cosas, mi escuela, mi familia, pero sobre todo creo que es mi familia. Muy interesante que tus padres te acompañen en este proceso, ¿no? Actualmente tienes 16 años y quizá hay muchos jóvenes que nos están escuchando, nos están mirando también a través de redes sociales. Si les gusta la poesía, que sigan, ¿no? Porque realmente a veces hay jóvenes que se encuentran con los sueños frustrados, pero nos gustaría también que nos digas ¿cuál ha sido uno de tus referentes, de los autores que con los que empezaste a leer, con los que empezaste a un poco hacer esta conexión para hacer poesía? Es gracioso porque cuando era niño nunca me gustó la poesía. Nunca fui a la librería de mi escuela y pedir un libro de poesía. Nunca sentí esa necesidad. Pero creo que los primeros libros que leí fueron Harry Potter y muchos como de Edna Iturralde. Son escritores, bueno, escritoras que me fascinan. Y hay un escritor que se llama Ignacio Carballo, que igual me apoya mucho en eso de la poesía, que escribe unos poemas que son fantásticos y le tengo mucho aprecio porque él igual me ayuda con ese camino de la poesía. Ya, sabemos también que te gusta algo del teatro, de la actuación. ¿Nos podrías contar un poco de esa faceta de tu vida? Bueno, todo empezó cuando estaba en octavo. En mi escuela abrieron como un curso de cine. Entonces, poco a poco mi profesora te iba enseñando sobre actuar, sobre escribir guiones. Y ahí creo que también fue donde empecé a escribir. E igual en mi escuela hacíamos muchas obras de teatro. Una vez fui Romeo en Romeo y Julieta. En las obras de Navidad que siempre era José y así. Entonces, creo que fue naciendo con eso de las obras de trato de la escuela y así. Ya, por tu mejor amiga, sabemos que tienes ya algunas poesías, tienes pensado también sacar a la luz todos estos escritos que tú haces. Todo este tiempo es como que te has mantenido así como perfil bajo, invisibilizado, y es hora de que tú expreses, ¿no? Porque como tú lo decías, a través de la palabra nosotros y de la poesía nosotros podemos expresar sentimientos, podemos expresar también lo que la cotidianidad de lo que día a día vivimos. Quisiera que nos cuentes cuáles son estas poesías que tú has escrito, al menos los títulos, porque de lo que yo pude leer, o sea, tú utilizas verbos en infinitivo, que es como amar, necesitar, olvidar, querer, desear. Entonces, quisiera que un poco a nuestros radioescuchas y a quienes nos están mirando a través del Facebook Live, sepan el por qué utilizas estas palabras. Siento que cuando escribes, creo que el mejor momento de escribirlo es cuando ya sobrepasas ese tema. Hay muchos poemas que nacen de ese momento exacto y casi siempre es como, por así decirlo, una maraña de ideas, porque ni tú mismo estás entendiendo lo que sientes o lo que está pasando. Entonces creo que cuando escribo me gusta mucho hablar sobre cosas pasadas. No es como que te cuento una historia de este momento. Siempre es como, esto ya pasó, quizás ya lo olvidé o cosas así. Tratando de ya como controlar y hacer un poema estructurado y muy bien hecho. Ya, quisiera que nos cuentes sobre la historia de tu último poema que has escrito, o sea, un poco, nos cuentes sobre qué te estás expresando en tu último poema. ¿Y cuál es el título del poema? Bueno, el último poema que escribí fue ayer, de la madrugada. Habla mucho sobre esta clase de persona que no te va a hacer nunca caso, pero tú siempre sigues ahí insistiendo. entonces realmente esto ya pasó hace mucho tiempo, entonces como yo que dije que es mejor escribir cuando ya superas ese tema para de ahí empezar a hacerlo correctamente y pensando en lo que estás haciendo. Ya, qué interesante, porque a través de la poesía también nosotros jugamos con el tiempo, jugamos con la historia, jugamos con el amor, con el desamor, con la ira, con todas aquellas, ¿cómo te diría?, con todas aquellas experiencias que uno día a día va acumulando, ¿no? Quisiera también que nos cuentes o puedas declamar uno de tus poemas de aquí, justamente al aire, para que nuestros radioescuchas puedan o escuchar. Hay un poema que hasta ahora creo que es uno de los mejores poemas que he escrito. Se llama Breathe. Este poema he tenido como diferentes perspectivas del mismo poema. Para mí ese poema habla sobre extrañar a alguien, pero a la vez no querer estar con esa persona, porque esa persona te puede hacer mucho daño. Pero este poema nació casi como una broma. Cuando tú estás llorando, casi siempre alguien viene y te dice, respira, por favor, respira. Pero hay casos en los que tú simplemente no quieres respirar, tú quieres seguir llorando, tú quieres seguir sufriendo. Desfogándose. Exacto. Entonces, la idea del poema nació así. Nació como con esta perspectiva de que alguien te dice, vas a superarlo, vas a pasar, tú solo respira. Pero tú quizás quieres seguir ahí mismo haciéndote daño, o como tú quieras llamarlo. Ya, ¿y nos puedes decir alguno de estos versos que precisamente escribiste en este poema? Sí, creo que el inicio de este poema es uno de mis indios favoritos. Empieza con, mantengo mi promesa de ser yo y yo, de dejar atrás lo que alguna vez se prometió. Y esto es algo que creo que como adolescentes y como niños vamos aprendiendo poco a poco, de entender que el amor nunca va a estar en otras cosas. Siempre el amor debe estar en nosotros. Y entenderlo así es la forma más fácil de saber qué está bien y qué está mal. Creo que esa frase explica mucho lo que ese libro trata de decir, que es el cuarto libro. Ya. Muy interesante lo que tú nos cuentas. Quisiera que, no sé, a veces en los colegios, a través de la literatura, nos inculcan a leer, pero también hay veces que los maestros es como que te imponen ciertas lecturas. Entonces, ¿cuáles son las lecturas que a ti te agradan? ¿Y cómo tú, a las personas que nos están escuchando, invitarías a que sean esos ratones de biblioteca que siempre están en el día a día de la lectura, en la vanguardia de la lectura? Porque, como se dice comúnmente, el ecuatoriano lee medio libro al año. Ajá. Y sí, realmente, como que es una pena, ¿no? Porque dice, dime qué lees y te diré quién eres. Entonces, quisiera que tú lo expreses de eso. El último libro que leí fue El silencio de los inocentes. Es un libro que es fantástico, cómo está escrito, la historia. Y yo recomiendo mucho este libro, aunque no creo que sea para personas muy jóvenes, creo yo. Tiene un lenguaje un poco complejo y aparte la historia es un poco extraña, por así decirlo. Pero no creo que tengamos que decir, lee esto, lee el otro, lee aquello. Para mí la mejor literatura puede ser, es la fantasía. Cómo creas una historia, cómo nacen las cosas desde cero. Y así, la ficción que está unida a la fantasía de alguna forma. Entonces, así como decirte un libro que leas, no. Creo que como ámbitos literarios, la ficción y la fantasía. Sí, son buenos ámbitos para iniciarse en la lectura, ¿no? Y también son las 16 horas 21 minutos y continuamos nosotros hablando con Andrei Vadillo, Flores Vadillo. Él es un joven poeta y que precisamente está dando a conocer lo que él hace, lo que él escribe a través de la poesía. También sabemos que tienes un texto que se llama Ahogarse, instinto de supervivencia. Cuéntanos un poco acerca de este texto. Primero quiero aclarar que este es el quinto libro que escribo. La idea nació por algo escrito en mi libreta. Yo había escrito al inicio Hogarse. Y de ahí un tiempo después escribí abajo, justo abajo escribí Instinto de Supervivencia. Entonces de ahí me di cuenta de algo que justo estaba pasando en ese momento. Creo que la mejor manera de, como de sobrepasar algo, es recordando. Al fin y al cabo nosotros somos solo recuerdos. Hay una frase con la que empieza este libro que es, soy porque recuerdo. Uh-huh. Y esta frase me la dijo mi hermana mayor y siempre se me quedó grabada. Porque al fin y al cabo nosotros maduramos por lo que nos pasó. Nosotros cambiamos nuestra forma de pensar por cosas que nos pasaron. Entonces, la idea de hogar, instinto de supervivencia, es como caer a esos recuerdos que tú tienes y ser feliz con eso. No pensar en rayos, ¿por qué me pasó esto? O decir, si hubiese hecho otra cosa, quizás hubiese pasado algo. Entonces yo creo que nunca deberías arrepentirte sobre lo que ya pasó. Siempre debes sentirte feliz o así haya sido algo malo, ya pasó, y lo que tú tienes que hacer es tratar de sobrepasar eso y salir de esas malas situaciones. Sí, justamente aquí estoy leyendo una frase de Pablo Neruda que dice: el amor es corto, el olvido es largo. ¿A qué hace referencia esta frase? Pues este libro es un libro, por así decirlo, dinámico. Me gusta hacer como que el lector vaya por su propio camino mientras va leyendo el libro. Entonces este libro tiene dos caras. Una, yo le llamo cara A y cara B, como para diferenciar. El primer lado, que es con esa frase que usted dijo, nació por un poema, por Neruda, que leí. Y siempre cuando alguien te dice que está superando a alguien, lo único que tú... Siempre se me viene esta idea de el amor es corto, el olvido es largo. Y cuando te das cuenta que es cierto, aunque tú creas que hayas pasado 10 años con esa persona, 6, 2, al final lo que te va a quedar es el recuerdo. Entonces, por eso juega un papel importante esta frase, por lo que habla de los recuerdos. Qué bueno, estamos con la presencia de Andrei Flores Vadillo desde la Armenia, desde la parroquia rural de Conocoto. Y bueno, conversando un poco, quiero por favor, Andrei y Katy, los saludos a quienes se conectan en este momento y están conectados en la transmisión de Redcom Comunicadores en Facebook, en su transmisión en vivo. Por favor, gracias a Magus González, a Eddie Silva, a Estefanía Tipán, a Elena Chauvin Abad, Pablo Cobos, al ingeniero Pablo Cobos, presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales. Pablo, qué gusto, siempre está pendiente de las transmisiones de Chasquiando, ahora en su edición número 98. También al poeta Murialdo Chicaiza Loor, quien nos dice, Murialdo nos dice, saludos a ustedes y al joven poeta. Murialdo estuvo con nosotros hace ya va a ser un año y algo más. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya avanzamos el programa número 100 también y ojalá podamos tener alguna sorpresa. Este es el saludo de Murialdo dice saludos a todos ustedes y al joven poeta. Y también a Julio Tuapanta. Yo tengo una pregunta que me pasaron por acá en el WhatsApp personal. Mi estimado Andrei, ¿qué significó para ti la literatura de Edna Iturralde que tú mencionabas hace un momento? ¿Qué de importante te llevó el leer a Edna Iturralde? En mi casa siempre ha habido bastantes libros. Siempre nos ha inculcado que hay que leer y eso. Y aparte es algo fascinante leer una nueva historia, imaginártela. Entonces, habían unos libros en casa, no recuerdo bien el nombre, creo que era como El perro, el farolero y una historia de libertad. Y me gustó mucho este libro porque Edna hace como que te cuenta historia, la historia de nuestros antepasados, pero te la hace de una forma dinámica para que los niños lean y se conecten y no les parezca algo aburrido pensar, ay, sí, eso es historia y otra vez lo mismo. Entonces, me gusta mucho cómo juega Edna con los papeles, inventando historias sin hacerlo tedioso, aburrido, y hacerlo de una manera muy versátil y dinámica. Sí, es importante. Hay un trabajo de Edna Inti Runañan que trabaja justo con la ancestralidad desde la visión de los niños, ¿no? Y habla del camino del Inca y el camino de los niños. Lo pone de una manera muy, muy versátil y a la vez dinámica, como ustedes dicen. Bueno, estamos ya acercándonos a la primera parte, a la primera media hora, y creo que es hora de continuar con algo que para nosotros es vida, y la vida es para nosotros algo muy importante. Queremos continuar con música y después de la canción que vamos a poner a continuación, pasaremos a los promocionales y publicitarios. Estamos en www.radiocce.com. No se olvide, 9:40 AM, somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos en el vuelo número 98, este vuelo de las 33 parroquias de esta revista cultural. Estamos hablando de Chasquiando, esta magia que hacemos cada domingo con la grata presencia ahora de Andrei Flores, un joven poeta que tiene algunas cosas que contarnos y que nos está contando sobre su vida, su experiencia y su caminar en el mundo de las letras. Un joven que tiene un análisis muy, muy concienzudo de hacia dónde quiere ir y por dónde quiere llevar su narrativa, su poesía, su camino en las letras, en la lengua y literatura en definitiva. Bueno, vamos con algo de Quilapayún, ¿no? Quilapayún. Bueno, compañeros y compañeras que nos están viendo, pues vamos a calentar esta semana en la cual nosotros vamos a reivindicar nuestros derechos. Y señor Lenín Moreno no me representa. ¡Ojo! Y vamos con algo de Quilapayún del año 1973, esto que dice: el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cevichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata. Chulpicine no son gotas para los ojos. Chulpicine no es una banda de rock. Chulpicine es el festival de cine infantil y juvenil. ¡Cine para toda la familia! ¡Apúrate, apúrate que nos atrasamos a Chulpicine! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, arbolar tu imaginación. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpicine! ¡Es hora de Chulpicine! ¡Cine para toda la familia! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, arbolar tu imaginación. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente ya con ustedes, son las 16:35. Les recordamos que estamos con un joven poeta, Andrei Flores Vadillo, desde la Armenia, Conocoto. Es un gusto para nosotros estar contigo y precisamente nos estás contando tus vivencias, tus experiencias acerca de la poesía y de lo que tú escribes. Ahora quisiéramos abordar un poco ya que nos cuentes... ¿Cuáles son los títulos de las obras que tú has escrito? Bueno, hasta ahorita he escrito 5 libros, voy por el sexto. El primer libro se llama Ángeles Magníficos. Se llama así porque el primer poema que escribí a conciencia de lo que hacía, por así decirlo, se llamaba así, y aparte fue una relación, por así decirlo, muy importante en mi vida que me ayudó a madurar. El segundo libro se llama Puro Interés por la Coincidencia. Tiene 2 títulos, el mismo libro. Eso vino como algo que me pasó a mí. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por puro interés. Y, digamos, alguien, por así decirlo, nos cacha y nos decimos, no, es una pura coincidencia. Entonces, es un juego que durante esa etapa de mi vida me di cuenta que, por así decirlo, funcionaba con muchas otras personas, pero conmigo no, y yo sí como que caía en cuenta de que era hecho por puro interés y que era una coincidencia. Entonces, así nació la idea de el segundo libro. El tercer libro se llama Labios Peligrosos. Y siempre que hablo sobre este libro me gusta preguntar esto. Si yo te digo a ti Labios Peligrosos, ¿tú qué piensas? ¿Qué pienso? O sea, que a lo mejor es una persona que... a través de sus labios besa fuerte, o es una persona que a lo mejor habla mucho, o bueno, en fin, se me viene a la cabeza eso. Nunca he creído que el concepto de labios peligrosos tenga un solo significado. Creo que cada persona puede darle su propio concepto, significado, dependiendo de lo que le pasó en su vida. en mi caso, Labios Peligrosos era esta clase de persona que era, por así decirlo, peligrosa. Que era una persona que muy mala para mí y que simplemente iba a hacer daño y cosas así. Entonces, la idea nació por esta persona. Y con el tiempo, mientras escribía este libro, me di cuenta que este libro iba a llegar a muchos otros conceptos y a muchos otros significados. Entonces, creo que cada persona puede darle su propio significado a este libro. El cuarto libro se llama Canto Sádico. Muchas personas creen que es un libro muy oscuro, muy de odio, pero realmente es un libro de un amor muy fuerte, muy intenso. Y para mí Canto Sádico era esa voz que tú escuchas en tu cabeza que alguien te dice que no te acerques a esa persona. Era esa clase de voz que te decía, esa persona es mala para ti, tú sabes de eso y lo sigues haciendo. Entonces, al pasar del tiempo te das cuenta que esa voz es un canto y se convirtió en un canto sádico. Y el quinto del que ya hablamos es Ahogarse Instinto de Supervivencia. Es el último texto. Ajá. Ya, invitamos a nuestros amigos que nos están escuchando, si quieren comunicarse o entablar conversación con nuestro invitado de esta tarde, puede llamarnos al 2-220-966, repetimos nuevamente, 2-220-996, o también a través del Facebook Live, estamos como Redcom. Comunicadores, y permítame, Katy, permítame, Andrei, qué pequeño es el mundo, hablaba aquí en interno, y un saludo del psicólogo Arturo Flores, al ingeniero Pablo Cobos, amigos, profesor, alumno, maestro, estudiante, qué corto y qué pequeño es el mundo, ¿no? He sido conocidos con Pablo, con Pablito Cobos, estamos hablando acá en interno, un saludo del psicólogo Arturo Flores para nuestro querido amigo, el ingeniero Pablo Cobos, presidente de la ASOGOPAR, Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito. También para Dani Vallejos nos escribe también en nuestra transmisión en Facebook Live. Hermosa entrevista, felicitaciones por el espacio para jóvenes como Andrei. Estamos abiertos nosotros, no solo a las instituciones de la cultura, sino también a jóvenes talentos que están emergiendo y que no han sido visualizados de la manera adecuada, ¿no? Nosotros estamos pues a las órdenes, saben que como Andrei han venido y nos han visitado y estarán acá también jóvenes talentos. La próxima semana tenemos una sorpresa que no quiero decir el nombre, pero que le estoy viendo, ojalá, no, mentira. Bueno, vamos a tener una artista plástica del dibujo, de la pintura, y vamos a hablar con ella, ¿no? Qué chévere tener talento juvenil que también esté haciendo cosas distintas, cosas nuevas para el beneficio de nuestra sociedad. No porque sean jóvenes no van a escribir con alta calidad, ¿no? Lo hacen con calidad, con mucha calidad. Bueno, y quiero una infidencia en vivo, pues uno de los hijos de Katy pues es un gran microtenista, miren, en los deportes. Pero aquí como solo hay fútbol y la selección ya ganó la Copa América, ¿no? Así es. Pero la selección de Brasil, pues claro, esa es la dura, ¿no es cierto? La de Brasil. Entonces, aquí debemos, y para eso está la red Com Comunicadores, para eso está Chasqueando, para visualizar y para poder visibilizar todos estos talentos de acá con la gratísima presencia. Gracias, Andrei, por venir y por estar acá y comentarnos cómo es tu trajinar en las letras, ¿no? Un joven que, bueno, avanza a segundo de bachillerato y ha tenido cinco propuestas en firme. Una pregunta, Andrei, ¿y por qué no has publicado? ¿O si has ido a editoriales a publicar, a solicitar publicar? ¿Qué ha pasado en ese trayecto? Siempre desde que escribí el primer libro he solicitado, pero por lo visto nunca ha habido la posibilidad de hacerlo. ¿Qué te han dicho? Nunca he ido como que de puerta en puerta a editoriales, siempre he sido muy como por correo electrónico, ahora que tenemos mucho esto de la tecnología. Y no hay respuesta, simplemente, entonces... No paran bola, simplemente. Algo así. O sea, tengo que... Muchas veces creen que porque es juventud no se puede sacar un trabajo con altura y con calidad. ¿Y si les digo que soy el tataranieto de Pablo Neruda, me harán caso? ¿Será? O el bisnieto de García Lorca. ¿Será que me hacen caso? ¿O voy a escribir la rayuela ecuatoriana como el querido Julio Cortázar? ¿Será que me hacen caso? Puede ser. Bueno, este es un llamado de atención a todas las editoriales, a la empresa pública, a la empresa particular y también, pues, como parte de las políticas públicas debe estar el talento dentro de las letras, ¿no? Los ministerios encargados, uh-huh. tanto el Ministerio de Cultura, y bueno, vamos a ver acá en el fondo editorial a ver qué se puede hacer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana también, pues, ¿no? Tenemos un fondo editorial, a ver cómo podemos hacer una reunión, qué se puede hacer para mostrar el talento y la capacidad de jóvenes como Andrei. Dime, Katy. Andrei, quería hacer una pregunta a Andrei. ¿Qué opinas sobre las nuevas formas de difusión de la palabra? Puede ser en páginas web, a través del internet, a través de foros cibernéticos, de revistas culturales, de blogs. ¿Opinas que este medio es bueno para darse a conocer con tu poesía? Y si tienes tú alguna fanpage o tienes alguna red social donde la gente que esta tarde nos ha escuchado pueda acceder a tus textos. Tengo una página en Instagram, se llama andreif.05, en la que días publico poemas o mis propios dibujos y cosas así sobre lo que he ido haciendo a lo largo de los días. Ya, ¿y crees que esta difusión ha sido buena para ti? ¿Tienes seguidores? ¿No tienes seguidores? ¿Cómo lo has visto este medio para difundir tu trabajo? Me gusta hacerlo, tengo que ser honesto. Y es agradable ver cómo a alguien le gusta lo que yo hago, a alguien le da me gusta las cosas que yo hago y poco a poco va creciendo un poco la cuenta. Aunque siempre he tenido como ese miedo a que algún momento alguien robe mi trabajo o cosas así, un plagio. Pero frente a todo eso trato de ser positivo y darle algo bueno a eso. Claro, a veces no todo lo que está en la red es de autoría propia, ¿no? Ahí sí creo que la gente también tiene que aprender a ser honesta, como tú dices, y respetar. Lo que más bien te sugeriría yo como comunicadora social es que, por ejemplo, si tú vas ya a publicar tu texto, podrías ir justamente al IEPI, que estábamos hablando la semana pasada precisamente con Vinicio, para que tus escritos, para que tu poesía sea patentada y nadie pueda plagiar ni decir este es mi texto. Sí, es importantísimo esto de darle vida a la poesía o al arte que uno crea, y también tenemos la institucionalidad, ¿no? Pública, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, donde todos los artistas, músicos o quienes están generando propuestas, proyectos, pueden ir y registrar sus obras, ¿no? Tanto músicos, artistas escénicos y todo, para que no haya el típico plagio, ¿no? Una obra que la sin ser criolla, sí, que exactamente, una obra que sin ser pues mala persona, pero la hizo Rafael Correa, ¿no? Digo yo, o sea, ahí están los hechos, ¿no? Yo hablaba también de cómo el IEPI ha logrado cambiar un poco y dar una vuelta a lo que era antes el Instituto de Propiedad Intelectual. Como músico yo también he tenido que registrar antes del 2008, del 2009 hacia atrás, era increíble, muchas vueltas, uh-huh. mucho problema, pero después se hizo una entidad, una institución muy óptima para apoyar a todos los artistas, a uh-huh. quienes querían registrar sus obras, tanto musicales y o proyectos que tengan a bien tener la propiedad intelectual, ¿no? Qué importante, ¿no? Y yo digo, con mucho pesar veo como la sociedad ahora y el esquema del gobierno es destruir todo lo que se construyó, sea bueno, votar al piso y dejarnos a nosotros vendidos como las Islas Galápagos, ¿no? a las bases militares gringas. Y yo me pregunto, ¿por qué los narcotraficantes norteamericanos no están en las cárceles? Solo hay narcotraficantes latinoamericanos. No hay europeos. No, esa mafia es a nivel de todo el mundo. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, a veces la gente humilde, la gente sencilla es la que más paga, cuando así son los cabecillas, ¿no? Que siempre están por ahí libres. A propósito de las Islas Galápagos, vendida como base militar para el imperialismo norteamericano, y el consumo de drogas sigue tal y cual como antes. Y es más, es un negocio a nivel mundial, uno de los más rentables, ¿no? Bueno, continuamos y tenemos una preguntita aquí también que te hace un compañero desde Carapungo. ¿Qué se siente ser un escritor tan joven? Se siente, bueno, no creo que se sienta bien ni mal. Se siente, es divertido poder plasmar mis palabras y que alguien los lea y hacer conocer mis propias experiencias personales. Porque nos dice la segunda pregunta, después del que se siente, dice, ¿y aspiras llegar a los renombrados escritores a nivel ecuatoriano y latinoamericano? Yo creo que sí, aunque tengo que ser sincero, la literatura ha sido como un medio en segundo plano. Realmente yo quiero estudiar cine, quiero ser un gran director de cine. Pero si se da la ocasión, sí me gustaría ser un gran escritor y ser como de los renombrados, por así decirlo. Yo pienso que sí, porque para ser un cineasta necesitas también escribir un buen guión. Y tú tienes esa chispa, tienes ese talento, tienes el carisma. Y creo que cuando se quiere, las dos cosas pueden ir paralelamente. Sí, ¿no? Y hablaba Andrei también que él inició leyendo a Harry Potter, ¿no? Y estos libros que fueron motivo de pasar a la pantalla grande, es decir, al cine, también se necesita guiones, se necesita también personal que esté dispuesto a hacer de la comunicación y de la forma de pasar un libro y la narrativa de un libro al a la película o al cine, sí requiere de una capacidad intelectual un poco desarrollada. Hay herramientas que te da la academia, ¿no? Bueno, estamos ya casi al finalizar nuestra programación. Se nos quedó una cancioncita, ¿no? Que era, bueno, quisiera, no sé si les ponemos rapidito, bueno, la lucha latinoamericana continúa en Chile. Hay un paro de maestros y maestras que ya va por el segundo o tercer mes y queríamos dedicarle esta canción también de Quilapayún. Esta canción que dice venceremos, un abrazo, un saludo a los compañeros y compañeras del Partido Comunista de Chile que están luchando en beneficio de los maestros y las maestras. Un saludo a Bárbara Robles Hernán y camarada, compañera que está también ahí en la lucha permanente por los derechos de la sociedad chilena en la arremetida neoliberal. Vamos con esto de Quilapayún que nos dice venceremos, dedicado a los compas chilenos que están luchando. Bueno, y estamos con esto que es la canción de los partisanos en la Segunda Guerra Mundial, la canción italiana por excelencia, en defensa de su patria en la Segunda Guerra Mundial ante el fascismo. Bueno, Mari Vadillo nos saluda, y para el poeta dice Andrei, saludos para Andrei, de parte de tus abuelitos Rubén y Nelly. Gracias por estos espacios que se ofrecen a los jóvenes talentos como tú. Y Murialdo Chicaiza, nuestro poeta Murialdo, venceremos, ¿no? Venceremos y vamos a vencer. Mi estimada Katy, ya en la parte final, con la cortina de Bella Ciao. Ya, yo, bueno, quiero preguntar a Andrei, o decirle algunas palabras y que él pueda más o menos relacionar y dar un mensaje cortito de lo que significa para él estas palabras. Si yo te digo libertad. Ser lo que tú quieres ser. Amor. Creer en algo que casi nunca está ahí. Fuerza. No rendirse nunca. Paz. Estar solo. Poesía. Decir lo que sientes. Y cine. Todos los artes en una. Ya. Qué bueno. Qué bueno, qué chévere. Qué chévere, Andrei. Bueno, en la parte final vamos a despedir rapidito porque estamos ya a 2 minutos de terminar este vuelo mágico, místico, musical. Y sería importantísimo, ¿cuál sería tu mensaje a los jóvenes, a quienes nos están escuchando, nos están mirando? Danos un mensaje tuyo como Andrei, como poeta, como un joven talento. Yo creo que siempre debes creer en lo que haces. Sea lo que te diga la gente, nunca debes tomar la opinión de alguien más, a no ser que sea una opinión constructiva o sana, y siempre creer en lo que haces, nunca dudar de lo que haces es bueno, siempre tener en ti esa seguridad de que lo que haces es bueno y va a llegar algún día muy lejos. Bueno, Andrei, en la parte final, tu despedida, y queremos decirte a nombre de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, a nombre del programa Chasqueando, que cuantas veces creas necesaria, serás invitado acá cuando tú necesites y hayas publicado, y nos digas, sí, publiqué, entonces estamos abiertos para que tú vengas y acá nos des esa buena nueva. Ah, muchas gracias igual por hoy, muchas gracias por dejarme venir. Muy amable Andrei, un joven talento de las artes, de la poesía, de la narrativa, de la literatura en definitiva. Mi estimada Katy, para despedirnos. Realmente Vinicio, ha sido una tarde muy bonita el escuchar una voz juvenil a través de la palabra, ya que la palabra también expresa la belleza a través de sus poemas. Entonces queremos agradecer a quienes nos han acompañado estos minutos de programación. Realmente en radio el tiempo es corto y nos estaremos escuchando el próximo domingo en el programa número 99. Nos acercamos al programa número 100 y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, este ha sido el vuelo número 98. Soy Chasqui Milenario y como decía nuestro querido Enrique Males, ganador del premio 2018, el premio Eugenio Espejo, él decía en un trabajo de la década de los 80, la poesía es un arma cargada de futuro y nosotros vamos a levantar a nuestro pueblo para reivindicar gloriosas hazañas en la lucha popular. Soy Chasqui Milenario y les agradezco a todas y todos, y también le agradezco a Ruth Abril, te quiero un montón, sin esto, sin ti no podría estar aquí. Realmente aquí yo soy un ser que me mueve muchos seres humanos como ustedes. Un agradecimiento a Sebastián, que esté en los controles. Gracias, Sebas, y qué gusto a Panchito. Un saludo inmenso. Y que viva la poesía. 100. Y que viva la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. ¿Escucharon eso? Eso.